a conocer algo más del mundo coral. Y precisamente para abordar este tema del primer Congreso Internacional de Dirección Coral ADICOE, hemos invitado a un gran entendido en la materia. Se trata del maestro José Criollo, quien es director coral, pedagogo y asesor artístico para instituciones públicas y privadas. Ha desarrollado estudios de diplomado en dirección coral en La Habana, Cuba, y estudios superiores en musicología en Cuenca, Ecuador, con tendencia a las ciencias educativas. Ha representado también al Ministerio de Educación en diferentes encuentros educativos internacionales con la Organización de Estados Americanos. Bueno, y entre otros temas que también los ha abordado, precisamente dentro del primer Congreso Internacional de Educación. Hoy estará con nosotros para desarrollar el trabajo que lo van a desarrollar los días 12, 13 y 14 de noviembre de este año. Bienvenido a usted, maestro José. Gracias por estar con nosotros. Es un honor. Gracias para nosotros, como dijo la Asociación de Directores Corales y Coros del Ecuador, pues compartir con ustedes. Es la primera ocasión que planteamos nosotros un congreso internacional de este tamaño, diríamos, ¿no? Como Asociación de Directores Corales del Ecuador. Bueno, la propuesta es en sí realimentar este proceso constante de formación que tenemos los directores para proyectarnos aún más a una realimentación también de nuestros niños y jóvenes en el país. Tenemos una propuesta desde el 12, 13 y 14 de noviembre, una organización minuciosa que ha estado bajo el mando de nuestra querida compañera y maestra Andrea Fierro, coordinando y organizando minuciosamente este evento de envergadura internacional, y tendremos muchas propuestas, mesas de diálogo que van a enriquecer profundamente a nuestros compañeros directores del país y, por supuesto, a toda una audiencia iberoamericana que se va a unir a este encuentro, ¿no? Tenemos grandes invitados como la maestra Laura Sánchez del Sistema Coral de Venezuela, la maestra Nuria Fernández, que maneja todo el área de formación de dirección coral en Madrid, España, y es la relacionadora internacional de la Asociación Española de Directores Corales, la maestra Wanda Castillo, que también es una líder en Panamá a nivel de dirección coral, por supuesto, Enrico Miaroma de Italia. Bueno, tenemos invitados como Wilmia Berrier de Cuba, tenemos Lisenda Carrasco también de España, Margot Párez de Venezuela, una connotada maestra y especialista, ¿quién más? Alfonso Lorriaga de España, un maestro impresionantemente experimentado en el cambio de voz, y bueno, y por supuesto, muchos maestros compositores a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional vamos a abarcar también un análisis y una revisión de nuestros géneros ecuatorianos, de estos compositores que se han preocupado permanentemente de darle un impulso a nuestra música, como la maestra Mónica Bravo, la maestra Pamela Nazca, Leonardo Cárdenas, Jorge Oviedo, Lenín Estrella, Gandhi Rubio, y todos estos maestros contemporáneos nuestros, por supuesto, y también coterráneos de acá de Ecuador, pues participarán en este gran evento para mostrar nuestra música infantil coral, por supuesto, nuestros géneros, y también compartirlos a nivel internacional. La belleza y lo hermoso que tiene esto de lo virtual se presta para podernos relacionar a nivel del mundo, ¿no? Y en esta ocasión están planteado de que se integren asistencia de toda Iberoamérica a este gran encuentro que va a irradiar desde nuestro Quito, Ecuador. Maestro, con esa experiencia que usted ha tenido de relacionarse también con otros maestros corales de Latinoamérica y tomando en consideración de que ha estado en representación del Ecuador en el tema educativo, ¿qué es lo que se resalta o qué es lo que se valora y se toma en cuenta en estos encuentros para fortalecer la música coral, quizá en las instituciones educativas? Bueno, nosotros resaltamos primeramente este hecho educativo integral hacia un niño o un joven. La práctica coral no se centra solamente en cantar. Cantar es uno de los factores importantísimos formativos para un niño, pero acarrea el canto, la práctica del canto, acarrea disciplina, acarrea solidaridad, nos conduce al respeto, nos conduce a la puntualidad, nos conduce también a la crítica constructiva, nos conduce a este análisis de la belleza estética en un niño, ¿no? Un niño va analizando desde en una corta edad qué le parece emitir un sonido bien, bien logrado, con una respiración adecuada, con una proyección adecuada, y va logrando esa belleza y esa sutileza y ese compartir en grupo, que es maravilloso a nivel infantil y por supuesto a nivel también de adultos, ¿no? Es maravilloso este compartir en equipo, en un grupo que vamos haciendo, ¿no? En ser solidario, en analizar esta armonía que tiene que existir entre una voz y otra voz. Entonces, logramos muchos factores, muchos alcances con la emisión solamente de una canción. Mayormente, si analizamos la cuestión cultural, ¿no? Analizamos la temática que abordamos, la belleza de nuestro país, el canto a la madre, el canto a la naturaleza, hablar del agua, bueno, tantos temas que podríamos abarcar dentro de una formación infantil. Por eso estamos realmente prestándole completa atención a este canto infantil. Canto infantil juvenil, porque siempre hemos tenido la costumbre de que se canta, el niño canta una canción de adulto, por ejemplo, y son dos instancias completamente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. El niño tiene sus particularidades, tiene sus gustos, tiene sus deseos, y tenemos que ir enfocando esa temática de trabajo, de lírica, hacia ese nivel de madurez e intelectual. Más aún también las tesituras de cada niño son diferentes a la de los adultos. Los jóvenes también tienen una tesitura. Cuando hablo de tesitura es su extensión de la voz, ¿no? De grave a agudo. Entonces, es importantísimo tratar esto. Encierra maestro, toda una formación integral. Sí, maestro, dígame. Usted nos había mencionado que de alguna forma también en esta escuela, digamos así, de los coros siempre también hay la importancia de valorar la salud vocal en las voces que van cambiando, sobre todo en los varones. Sí, indiscutiblemente, y nos hemos preocupado de eso. Por eso es que realmente tenemos a uno de los mayores especialistas que al menos considerábamos a nivel personal de la asociación, Alfonso Elorriaga, un especialista muy investigador español, que va a tratar aquello. Va a tratar, justamente lo vamos a tener el día sábado y domingo, de día 13 y 14, a Alfonso, un especialista en este trabajo de cambio vocal, ¿no? Que hay veces no se lo maneja adecuadamente, que hay veces desde el punto de vista psicológico también induce a los jóvenes a dejar de cantar, porque en este proceso tenemos muchas, que tenemos todos, principalmente cuando se trata de los varones, que se nota mucho más el cambio de voz. Tenemos ciertas dificultades, ciertos cambios emocionales, ciertos cambios físicos, y entonces hay veces que dejamos de cantar por ese pequeño trauma o falta de conducción en esta etapa, y entonces dejamos de cantar y no lo tratamos adecuadamente. Esto lo vamos a analizar, esto se lo va a analizar y se lo va a discutir y se lo va a exponer completamente para que se lo trate adecuadamente desde un punto de vista psicológico. Pero dentro de lo que es la mesa de diálogo número uno, ustedes van a poner sobre el tapete también esas experiencias del funcionamiento y además de la sostenibilidad de la actividad coral en esta época de pandemia. ¿Qué es lo que se va a resaltar? ¿Qué es lo que el público también tiene que conocer? Si bien es cierto, hay una experiencia que ya se la conoce a través de lo que se ha podido ver en las redes sociales, pero cada quien debe haber experimentado cosas diferentes, particularidades que quizá no se las conoce. Sí, indudablemente, sí, en esta mesa de diálogo vamos a exponer eso, y por eso hemos invitado de diferentes sectores de Iberoamérica para compartir estas vivencias, ¿no? Esta vivencia que ha sido dura, pero que al mismo tiempo nos dejan ciertos aprendizajes que vamos a seguirlos conservando. El trabajo a nivel virtual a lo que fuimos sometidos los coros en Iberoamérica, yo creo que en el mundo, realmente ha sido complicado, porque trabajar a nivel virtual Coralmente no es fácil, no es fácil, ¿no? Entonces, vamos a exponer esas experiencias que han ocurrido, por ejemplo, en Venezuela, las que han ocurrido en España, las que han ocurrido en México, las que hemos vivido nosotros acá. Muchos coros han tenido dificultad en Iberoamérica y vamos a dar sugerencias de cómo ir conviviendo con esto, ¿no? Que yo creo que lo virtual se llegó con una intensidad total y sin duda alguna muchos espacios virtuales se van a quedar porque son necesarios. Yo quiero, con todo respeto, contar mi experiencia personal como director coral y estamos trabajando ya semipresencial, o sea, lo virtual sí nos está sirviendo porque un día de pronto nos ahorramos movernos. Un día lunes de total actividad, de intensidad de tráfico en la ciudad, mejor nos quedamos en lo virtual y trabajamos el día sábado presencial. Entonces, hay muchos factores acá, inclusive del punto de vista psicológico en los niños, que nos han causado dificultad, pero que hemos tratado de manejarlo de alguna manera especial, diferente. Y entonces, vamos a analizar esto. Yo creo que es básico qué pasó en Italia, qué está pasando en Cuenca, qué está pasando en Guayaquil respecto a esta situación virtual de trabajo coral, ¿no? Entonces, vamos a Maestro, analizarlo. Sí, dígame. otra interrogante que también teníamos para usted, si bien es cierto, como usted nos dice, hay la oportunidad de, a través de la virtualidad, poder llegar a otras latitudes, pero también hay que reconocer el trabajo que han venido desarrollando varios maestros con nuevas producciones, nuevas composiciones, para que así también nuestro país, y si ustedes dentro de su temática también van a abordar la música ecuatoriana, que también en otras latitudes puedan tener estas composiciones para acercarse a la música coral ecuatoriana con temas muy tradicionales y otros que han sido creados para el momento. Sí, bueno, sí, hay alternativas. Nuestra asociación también, pues, propuso durante esta pandemia y ya lo va a mantener un concurso nacional de composiciones, ¿no? Un concurso de composiciones para con una tendencia hacia lo infantil y juvenil, que hay muy poco. O sea, tenemos que reconocer de que existe muy poco aquello en nuestro país y no solamente es una situación de nuestro país, Ecuador. En muchos países de Iberoamérica hay esa dificultad de una falta de repertorio a nivel de ese campo y hicimos nosotros un concurso, estuvieron ganadores, y vamos a compartir un texto virtual sobre las mejores 20 obras ya para utilidad del país y por qué no compartirlos a nivel internacional de nuestros géneros. El niño va ahora a tener ya un punto de partida, respecto a cómo, qué cantar, una tesitura adecuada, una temática adecuada y todo aquello. Todos esos recursos técnicos corales los hemos considerado en este concurso y ya estamos prestos para lanzar este texto virtual. Yo sí pienso de que también ha habido la posibilidad de que otros maestros en el campo, no solo coral, sino también interpretativos, solistas, dúos, tríos, han mostrado trabajos diferentes, se ha resaltado la cuestión de videos, los audios y todo eso. Y creo que eso es un enriquecimiento para todos, ¿no? Entonces, es importantísimo resaltar aquello. Ahora, maestro, si bien es cierto, se viene ya el Congreso Internacional de Dirección Coral, ADICOE, aquí en Quito, Ecuador, modalidad virtual. A ver si es que nos adelanta quiénes pueden participar. ¿Tendrá costo esto? Bueno, están invitados todos quienes estén interesados en el campo coral, en la formación, y por qué no, los coreutas también están invitados, los coreutas, a vivenciar esto que lo comentamos diariamente de pronto en nuestras clases y experiencias y todo eso. Existe prácticamente cuatro talleres con directores y especialistas experimentados de Iberoamérica. Estos talleres, pues, tienen aproximadamente una duración entre 3 y 4 horas cada taller, a más de 2 mesas virtuales. Significa de que tenemos una actividad intensa en 3 días y están invitados todos. Hay una adhesión de $20 por todo, completamente, realmente es algo muy, muy facilitable, diríamos, en la cuestión de adhesión. Estamos hablando, insisto, de especialistas de primerísimo nivel que van a compartir con nosotros y vamos a tener la posibilidad de dialogar con ellos, de preguntar, de repreguntar inquietudes que tengamos. Y pues nuestros socios que están integrados en la asociación van a tener una adhesión sin costo, ¿no? O sea, ellos van a adherirse y tienen todo el derecho de participar. Todos los invitados que quieren adherirse, pues están ya corriendo la información por redes. Y podrían inclusive investigar en nuestra página de Facebook, que es ADICOE. Directamente es facilísimo ingresar y está toda la información para poderse adherir, ¿no? Entonces, invitados todos. Maestro, para finalizar, muchos de quienes están con nosotros en las frecuencias de la radio de pronto quieren integrar a un coro, puede ser de niños, jóvenes, adultos. No sé si tiene algún resumen, algunos tips para que la gente no dude que no se necesita tener una maravilla de voz, sino asistir y que de pronto ahí nos podemos pulir. Por supuesto, sí. Yo creo que lo que más requerimos para darle formación a un coro, yo siempre digo, crear el ambiente adecuado para que ese niño llegue a cantar. Crear el ambiente adecuado. Y eso reviste de que yo como director le dé una sonrisa a un niño, aunque ahora ya no la podemos apreciar con facilidad, pero sí que creamos, crear el ambiente que el niño se sienta cómodo. Y en el momento en que un niño se siente cómodo, comenzamos a hacer ritmo y luego comenzamos a balancear el cuerpo y luego comenzamos a producir sonidos. Cada niño tiene la posibilidad de repetir lo que escucha. Y el canto empieza por ahí, repitiendo lo que escuchamos de parte del maestro, que sea adecuado. Y comenzamos a crecer y a cada niño y a cada joven le encanta compartir en grupo, le encanta. Y entonces esta vivencia coral, sin duda alguna, que es de mi grupo, la voy a compartir con una comunidad. Entonces, yo creo que invitados todos, o sea, no nos detengamos a decir no puedo. No, los niños les gusta y les fascina integrarse con más niños y a balancearse, a hacer ritmo con las palmas, a zapatear con los pies. Y entonces están invitados, insisto, si hay alguna inquietud de deficiencia o de preocupación o qué sé yo, para seguir avanzando, pues el Congreso está abierto para todos, también están invitados y nuestra asociación en el país están con las puertas abiertas y los brazos completamente extendidos para que todo el mundo pueda integrarse. En la misma página de ADICOE también están una propuesta de nuevos socios para que sean integrados directamente, ¿no? Maestro José Criollo, queremos agradecerle a usted a la vez que les dejamos la invitación para que participen del 12, 13 y 14 al primer Congreso Internacional de Dirección Coral ADICOE. Recuerde que ustedes pueden encontrarlo como ADICOE en la página del Facebook. Muchas gracias.